Thank you. Gracias. desayunar también. Thank you. Thank you. más. Thank you.

una copa. ¿No has entrado a la cocina, Lula? ¿No has entrado a la cocina ahora? ¿La cocina? No, para cualquier cosa. Estaba viendo ahorita que se queda la mitad de la comida. No, esos tipos. Y... esos tipos que están ahora son los más grandes que puede ver. ¿Sí? Y créalo, que perdí en la basura, había un chingo de comida tirada. Yo nomás me quedé viendo, digo, y eso, si usted les pide comida, no le regalan. Ajá, ándale, exactamente. Por ahí me lo regateó, me dice, ¿para qué traes dos recipientes? Pues uno para líquido, le dije. Estoy viendo que quedó la mitad de la olla de la poli. Mire, vienen las monotonías y nos tiran. Sí. O se lo llevan también, o se lo toman, se lo pasan tomándoselo. Pero sí se lo llevan. Pero es mucho. Se lo llevan, es que tienen la oportunidad de llevarse. Ahí se lo reparten entre ellos. Y a veces sí es cierto, que lo tiran las tortillas, por ejemplo, nomás por no calentarlas. Sí, por eso no, tres tortillas nomás. Sí, tres tortillas, guarilla y eso, tres sí. Tortillas nomás. Ajá. Y en el basurero usted va a buscar tortillas. Sí, sí es cierto que las tiran. Ahí se ven esos cabrones, un día van a caer en crisis. Prania y ellos son los, sí, son los que hacen ellos. Ellos son los más culeros de todos. El carro de el gordo le vale madre. Ajá. Todo está pagado, agarren. Sí. Sí, siempre, o sea, dependiendo de lo que hay es lo que nos da. Sí, pero él dijo, no es la cantidad, dice, o sea, la cantidad no tiene nada que ver. O sea, la gente paga impuestos para que nos den lo que se puede, no nomás la mitad. Es que eso lo pone el gobierno y donaciones de la gente, ellos no ponen nada en su bolsa, ¿para qué son así, sacones? Pues. Ajá. Pues pagamos impuestos, mejor dicho, porque todos pagamos impuestos. Yo le cubrí unos pocos, le cubrí 120. Me dio 100 el primer día, como a los dos lunes, que miraba que no me pagaba los 20 pesos. Ajá. Le cobré a esta, ¿verdad? Los 20 pesos. ¡Bravo conmigo! Sí. 14 pesos me dio, me debe 6 todavía, no me acuerdo. ¿Cómo la ve usted? Luego el muchacho que dormía aquí, Ricardo, también se quejó de él. Me trató mal. ¿Quién es Ricardo? Porque le hizo un trabajo, uno que dormía aquí, Richard. Sí. El que se fue para el norte. Sí, es él, pues, para Mexicali era. Ajá, para mexicano. Pero le hizo un trabajo de albañilería y también tuvo problemas. Pero dice aquel pato, dice de que el trabajo que le hizo no estaba quedando bien. Un pato que llegó a ayudar. Pues él dice, quién sabe, dice que le había pedido una cosa y después le cambió. Lo que pasa es que, ¿cómo que le puede ayudar? Ajá. Sí, no voy con eso, está loco, de la llave entra en la mañana y no sabe nada, el trabajo está ajá, para la chingada. Ajá. Yo le cobro a uno, le pago. Yo trabajo, ¿quién es? Yo. Yo no importa quién sea, yo le cobro. Pues ahí quién sabe qué haya pasado, porque todos los dos estuvieron mal, porque... ¿Qué tipo? Siempre estaba coordinado de buscar. Sí, yo sé. Ahorita me sale con que le escribo en la hoja, o sea, nomás para perder el tiempo, porque se va a limpiar el culo con ella, la va a tirar. O sea, yo le dije ahorita, ¿cómo voy a poner una queja contigo en cuanto a ti? Le dije, no, le voy a poner con otra persona. Le dije, pues, sí. Es de modo tan ingenuo de poner una queja ahí. Es que con él no se va a poder, es ir al ayuntamiento. Ah, claro. Aquí, a la mera oficina. El jefe viene aquí. Ajá. Es uno de un carro, un Jetta, un barbón. Ese, entonces hay que ver quién está arriba de este. Claro. Y hay que ir allá de una vez a poner una hoja. Sí, ya con unas dije. 5 firmas de nosotros. Chingo de madre, cabrón. Neta, no lo sabe. Ya le dije al jefe de él, pero el jefe de él es igual que él, así que voy a ir a la Contraloría Ciudadana. Pues él me dice, ve a la Contraloría del DIC, pero la Contraloría del DIC está a un lado de la oficina de él, y seguro son amigos. Ya no va a servir de nada, voy a ir a la Ciudadana. O la Fiscalía. ¿A la de qué? A la fiscalía. Ah, también. Sí, pues, la fiscalía, ahí se puede clavar a cualquiera, la fiscalía. Pero ahí no van a los pueblos, ¿ah? Pues sí. Hay que averiguar dónde están sí. Allá. Solamente así. voy a ver si hay alguien al usuario. El FM4 le dé un... Ah, pues no. Vamos a dejar en aquí. En la cama 20 aves estaban estas. Pulgadera. Ricardo, porque llevaba dos recipientes y me pregunté, ¿y ese otro para qué? Pues es para algún líquido de agua, lo que sea, ¿sí? Porque también estoy viendo que se quedó como la mitad de la olla de atole. Y le dije que se queda muchas veces la mitad de la comida. Y si es que no es la cantidad, es que yo veo la diferencia entre ellos y ustedes, pero ustedes dan dependiendo de lo que hay, pues, y ellos dan nada más la mitad. Otra vez mencioné que se quedaron como 50 hotcakes ahí. ¿Qué pasa con toda esa comida? No, si ya no lo vemos. O sea, ¿qué pasa? Pues es absurdo que se roban la mitad de la comida y la otra mitad para todos nosotros, ¿no? Eso lo voy a reportar. Eso lo voy a reportar también. Sí. Y acá con ustedes sí se acaba. A mí me consta. A muchos de aquí no consta. Además de que estamos llevando la comida, ¿tenemos, no? Sí. yo lo que es que porque viene con el dedo, que todo, ¿no? Sí, con otro tipo, ¿no? ¿Dónde? Yo no sé, yo tengo un amigo ¿Cómo amaneció? Moreno, pero ya es cosa de platicarlo con él, ¿eh? No sé yo. No sé, que tiene cuarto. Qué bueno, porque ya lo que vamos a hablar, ¿eh? Pues ya le llama un orden. Ahí acabamos un poco. Ah, otra cosa. ¿Mande? No, mañana más que hasta luego. Sí. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Ah, sí, agarraste comida, ¿verdad? Sí, mejor dicho, sí te dieron. No, está, pero está más que para que quedan. Fíjate que me llamó mucho la atención que dijo que sí iba a dar. Ajá. Porque normalmente no dan. No, o sea, cuando no te hago eso, no te dan. No. De hecho, ha habido problemas por eso, ¿viste? No. A mí de España nunca me dieron comida cuando no traía bufete. Oh. Y a ti te dijeron que sí, nada más que yo estaba ahí, y tú tienes que pero eso de que la gente entregue la comida a todos modos, eso que te dice es mentira. Yo como una presencia, ¿no? Y si no la negaran, pues no es que tiene unos bolsos, pero si es así, dice. Pero es que sí, para él, para condicionarla, para poner como condición que la gente que esté trabajando o esté haciendo algo productivo o algo útil. Y por eso me engañó, pero a ver si no, en una ocasión en que yo no esté, no, a ver si no te la niegan, ¿no? Tú me dices, si te la niegan. Pero sí, si es necesario que transmites eso, ¿eh? Sí, ya, no, para ya, ya. Desde ayer le dije al IFE, pero no tuvo tiempo de ir. Y ahora a ver si mañana voy, dice. Si mañana, a ver si ahora sí va a transmitir el boleto. Sí. Porque le digo, si ustedes me quieren dar este. Yo, la verdad, me estoy quedando afuera en la calle, me quedé. Trato de. No, dile ese, esos cabrones que te ven, dice, que no sean así. Oye, sé que te la hagan cansar, así me dijo. Así me dijo el Inge, dile esos cabrones que te ven. ¿Cómo es posible que no, no te quieren dar lonche? No, mami. Y fíjate, es absurdo, muy absurdo que no quieran dar lonche, tomando en cuenta que antes, esto de no dar lonche así, ajá, es de hace mucho tiempo, pero antes, hace poquito, hace unas 3 semanas que yo llegué, ajá, daban de comer en la tarde. No, en la tarde. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ajá. Entre darte comer en la tarde y que te lleves comida para comer en la tarde, muy diferente. No hay diferencia. Pero lo hacen lo más que sí, se tener un control de la comida y quedarse con más comida. Sí, sí, se lo que hacen. ¿Cuál fue el ingeniero que te dijo eso? Sí, con mi patrón por el que estoy trabajando. Ah, sí, es el ingeniero. Es el que me dio el malo. Es que toda la gente se da cuenta de eso. Así se da cuenta. A lo mejor te la van a hacer cantada en el sentido de traerte cuenta. Yo ayer sí me iba a nadar, pero no traía topper. Dice, ¿traes un topper donde echar? No, le digo, ahora sí que no traigo ningún topper. No, pues lo que ya, pues ya ni modo, dice, ya no traigo. Sí me iba a dar una doñita. Sí, pero es que ella es diferente. Ella sí, ella sí es. Ella no le gusta batallar con nadie. Pues no es que no le guste batallar, sino que si haces algo malo sí te llama la atención. Sí, eso sí. Claro. Pero sí es más consciente en el sentido de que se da cuenta de que a veces te ponen esas trabas para conseguir algo más. Y entonces no hay que ser así tan estricto, que cosas en las que se da cuenta la gente de que no tiene nada de malo. Ajá. Pero lo que sí es malo sí hay que ser estricto. Sí. No traía mi casa, pero ya lo que dije, no, ya ni modo, así me quedé. Pero sí me iba a dar, solo que no traía yo el topper. Pero el chavo este es este chavo, el que me dio ahorita es muy estricto. Sí, te ves estricto en cosas en las que no debe ser. Sí, es cabrón. Ajá. Y está bien que la gente sea estricta, pero en cosas. Pero en la que sí debe ser. Que sí, sí va su. Sí, que sí tiene sentido. Tiene razón, sí. ¿Tú para dónde vas? ¿Ah? Voy a la casa de perros, ahí estoy chambeando. ¿En la casa de perros? Ajá. ¿Perrera? ¿Ah? ¿En la perrera? No, en la casa de ese la historia que espanta ahí. Ah, ah. La casa de perros que en las noches ahí espanta. Sí, ahí lo mencionaré. Ahí estoy trabajando, ahí enfrente. Ah, así está cerrada la calle, así como ese, así que está en construcción. Ah. Entonces así la tengo así enfrente la casa esa. Ah, qué buena. Sí, voy para allá. Bueno, nos vemos en la noche. Sales, sales, muy bien. Igualmente, se vaya bien.